de la carretera nueva que están haciendo el muro y que después van allá a Benafeli. No entiendo por qué no se actúa en la zona de curtidores y se arregla la zona esa que en tan mal estado está. Cuando he comenzado con la delegación de vías y obras, precisamente he pronunciado curtidores y pasadillas. Es por eso, te comento, y la vez anterior también. Igual que comprobáis ahora mismo que estamos en un tramo en la Trinidad, de una zona de piedra, ¿no?, que tampoco tiene tanto tiempo, y hay aquí en la entrada, en lo que es la plaza del Ayuntamiento, cogiendo para la Trinidad, en la calle Botica. Hemos estado durante esta Semana Santa, pues hay zonas, la de curtidores no está de piedra, ¿no?, los socavones que nos van saliendo, pero continuamente todos los meses hay socavones y vamos adaptando socavones. Lo que es una actuación íntegra para toda la calle no está contemplado, ya es otro coste, tendría que ir reflejado con una partida en los presupuestos. Nosotros con obras municipales intentamos de reparar lo que son socavones, pero si tú este mes has arreglado 3 socavones en una zona determinada de curtidores, yo te puedo garantizar que el mes que viene, cuando venga, te voy a mencionar a curtidores porque habrá otro socavón, porque la calle, tú bien dices que está en mal estado, pero bueno, mientras que no se haga un proyecto de toda la calle, no te puedo decir, yo te atiendo a socavones. Necesita más, tiene más problemas de los que se ven. Es decir, yo estaba pasando por allí y estaba viendo que, independientemente de la problemática que tiene, también la alineación de la calle no está correctamente. Cuando llueve también se le mete agua a los vecinos, entonces hay que hacer una obra allí mayor de la que se ve en la calle. Es decir, que hay que hacer una obra mayor porque habría que alinear mejor la calle. Cuando mi grupo preguntó por esa zona, no estaba preguntando por obras menores, no estaba preguntando por parches, insistimos en la deficiencia que había en esa calle, que había en esa zona. En ningún momento en ningún momento se nos dijo la información que nos estáis diciendo ahora. Yo simplemente, como desconocía eso, pues pregunto que si no se puede actuar de una vez, porque igual que el señor alcalde ha estado y ha visto que la obra es de más envergadura de lo que se puede aparecer a simple vista, ni yo soy técnico, ni yo soy arquitecto, ni nada, pero es que a simple vista allí los coches rozan, hay socavones, es que allí hay de todo, y hay personas mayores que viven en esa zona, que yo creo que la actuación se debería hacer, y desconozco si se puede hacer o no, sino que ya que estaba en esa, se actúa por zona en Ubrique, yo pensaba que cuando se entrara en esa calle se iba a arreglar la calle. Por eso digo que la información que me ha facilitado hoy, hace 2 plenos que pregunté, no se me había facilitado, ¿vale? Sobre la caseta de transformador que hay también allí en esa zona, era Endesa quien lo estaba mirando. ¿Hay alguna noticia nueva? En varias ocasiones, pero... Quería hacer una pregunta y es que, ¿cuál es el tiempo medio aproximado que hay cuando alguien solicita un permiso de obra menor en Ubrique? Depende de la saturación que tengan los servicios técnicos. Normalmente donde más se quedan estancados en el departamento de intervención por la limitación de personal que tenemos, pero para una obra menor depende, hay veces que puede tardar un par de días. Normalmente están, yo diariamente estoy firmando licencias de obras menores, inclusive aquellas personas que les urge realizar unas obras, una vez que todos los informes técnicos son favorables, pues les doy permiso, no es simplemente afán recaudatorio, ya después se les notifica y el particular, una vez que ya ha realizado la obra, viene y paga su licencia. No, mi pregunta no iba por el tema de afán recaudatorio, ni muchísimo menos. Mi pregunta simplemente iba porque desconozco el tiempo que... No, que te quiero decir que incluso se intenta agilizar, que hay veces que a lo mejor algún particular le urge realizar la obra, y como no le puedo garantizar que desde los servicios técnicos me lo tengan esa misma mañana, pues estando los informes, en este caso del arquitecto, favorables, y el jurídico, pues el de intervención es lo de menos, te quiero decir, el cobrar es lo de menos. Si a algún ciudadano le urge realizar una obra, normalmente viene a hablar conmigo, y si el informe técnico del arquitecto es favorable, la línea es de darle permiso, siempre con el consentimiento del vigilante de obra. Llevan un seguimiento de la obra hasta que se les notifica la orden de pago y viene y la paga. Me ha respondido usted también a la siguiente pregunta, que es que no sabía si ese permiso de obra menor era revisado por el arquitecto o por el arquitecto técnico. Dice usted que por el arquitecto, ¿no? Ahora sí, por el arquitecto. Anteriormente, los permisos de las licencias de obras menores las revisaba el arquitecto técnico, pero desde hace un tiempo acá, por reestructuración del departamento, es el propio arquitecto municipal quien las revisa. Gracias. Para finalizar, un ruego. Y aquí compañeros del Grupo Andalucista han estado hablando de un colegio que tiene un muro que está a punto de caerse. Mi compañera del Grupo Municipal Socialista ha hablado de un parque que necesita una baranda de seguridad, entre otras cosas. Rogar simplemente que se actúe lo antes posible, en este caso cuando son niños los que están allí. Yo puedo entender la limitación de dinero, lo que queramos, pero es que son niños lo que hay allí. Y a mí no me gustaría tener que ver que se ha actuado porque había una desgracia, sino que se actúa antes de que se produzca. Buenas noches, gracias.